en 23 de agosto, tuvimos una reunión interinstitucional en San Cristóbal de las Casas. Pues en ese día estuvieron autoridades de la religión presbiteriana y también las autoridades competentes. Y entonces también nosotros, representantes de la Iglesia Católica y a los consejos parroquiales, ahí estuvimos en la reunión. Explicamos todo lo que ha pasado durante ese tiempo, durante esos meses. Y entonces, los pastores de presbiterianos, y nada más, estuvieron escribiendo lo que ha pasado, lo que aclaramos. Pero el pastor Agustín, todo lo que aclaramos, todo lo que han hecho ahí dentro de la comunidad, dijo el pastor que no es cierto lo que dijeron los católicos, dicen, fueron mentiras, dicen. Entonces, soy pastor, dice, no puedo mentir a nada, dice. Entonces, eso es lo que las autoridades lo tienen escrito. Veo que sí, lo que dijo el pastor Agustín Cruz, el comisariado ejidal, lo que dijo, que somos mentirosos. También todavía dijo que el 97 fueron los católicos, también los de la organización de las abejas, son los que formaron problemas en las comunidades. Dice, no somos nosotros, dice el pastor. Entonces nada más se tomó de en cuenta. Y las autoridades ahí, los que estuvieron en esa reunión, nomás dijo, con su secretario que están llevando nuestra palabra. Y entonces nos trajo un papel, no sé cómo le llaman, una minuta de trabajo, eso la verdad no sé. Entonces dijo, nada más quiero leer este papel para que ustedes firmen, para que hagan su firma a cada uno de los representantes y a los pastores, dice. Porque yo vine únicamente, soy una autoridad que puedo resolver sus problemas, sus conflictos en su comunidad, dice. Entonces, porque ya no puedo volver a recibir sus palabras, dice. Sabemos que nosotros venimos a sembrar una semilla de paz, dice. Entonces, pues, y empezaron a leer. Y lo que nosotros exigimos, queremos justicia, castigo a los culpables de los hechos en la colonia Pueblo. No hicieron caso, lo que interesa, nada más. ¿Qué? ¿Quieren que no hagamos publicaciones respecto a la situación de la comunidad? No quieren. También, en ese momento piden la fe, o sea, ya fijan la fecha para retornarnos a nuestra comunidad. Ese es su interés. Hay otros más que lo que piden ellos para que firmemos el papel. Pero nosotros como representantes, nosotros también, los que estuvimos ahí sufriendo dentro de la comunidad, pues cómo va a quedar. Entonces esa es la razón de que no firmamos el papel, porque sabemos que si nosotros como representantes firmamos el papel, porque ahí menciona que ya ningún puede publicar lo que va a pasar. Entonces pues el gobierno quiere que nada más si lo, el comisariado, si me hacen, si me afectan, mis derechos de vivir, entonces si yo publico después, entonces quieren que ellos nada más nos llevan a secuestrarnos o no sé, pues esa es la intención, creo. Entonces pues nosotros no firmamos el papel y hasta ahorita no sabemos cómo está la solución ahora. Entonces les quiero decir a ustedes cómo están aquí. Quiero que también nos ayuden para ver la solución pronto, ¿no? Porque sé que nosotros aquí, nosotras estamos sufriendo aquí. Así como dijeron, pues lo dejamos abandonado, todos nuestros animalitos, tenemos pollos, tenemos caballos, muchas cosas que lo dejamos allá dentro de la comunidad, pues ahí todas las pertenencias en cada casa, pues se echó a perder muchas cosas ahí. Entonces, pues es lo que necesitamos. ¿Quién va a dar la reparación de daños de todo, ¿no? Porque no se sabe, nomás se quedó así con la reunión interinstitucional que hubo en 23. Eso es lo que les quiero cerrar esta palabra, hermanos y hermanas. No disculpen, pues, espero que hayan entendido, pues, porque la verdad no sabemos pronunciar muchas palabras.